casi olvidarte. Es imposible porque cada vez vuelvo a encontrarte. Cierro los ojos y le pido a Dios que no estés con nadie, porque tú eres mi felicidad. Amor, contigo solo quiero estar. Debería odiarte por dejarme aquí en esta soledad. Tienes el control de todo mi corazón. Debería odiarte por dejarme aquí en esta soledad. Tienes el control de todo mi corazón. Dime cómo olvidar, cómo dejar de amar. Porque cada vez vuelvo a encontrarte. Cierro los ojos y le pido a Dios que no estés con nadie, porque tú eres mi felicidad. Amor, contigo solo quiero estar. Debería odiarte por dejarme aquí en tu soledad. Tienes el control de todo mi corazón. Debería odiarte por dejarme aquí en tu soledad. Tienes el control. Soledad, tienes el corazón.